Bien, buenos días amigos del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos la mañana de este día martes 27 de octubre del año 2020, nuevamente reencontrándonos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, ya para seguir hablando sobre lo que es este tema interesante ahora de la música, una de las ramas precisamente del arte y la cultura que lo topamos acá diariamente. Saludamos a quienes están conectados en nuestra plataforma de www.radiocc.com.es en Cultura FM y en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en FM en 940 AM. Vamos a hablar, amigos, del Festival Internacional de Artes Sonoras FIDAS E20, un evento que precisamente arrancó el día de ayer 26 y que terminará este 30 de octubre. Invitados más de 9 países y ustedes pueden conectarse para disfrutar de este trabajo musical. Les ponemos como preámbulo nada más, el Conservatorio Nacional de Música invita precisamente a este festival que, como les decíamos, terminará el 30 de octubre. Se desarrolla vía online a través de las plataformas digitales tanto en YouTube, Facebook e Instagram con compositores, docentes e intérpretes de más de 9 países. Para profundizar más sobre estos temas, para tratarlo más y conocer sobre todos los detalles, lo tenemos en la línea telefónica. Ramiro, muchas gracias por visitarnos acá telefónicamente. Comentémosle ahora al público este nuevo evento que ustedes nos traen. Buenos días. Buenos días, estimado Alex. Muchas gracias por la apertura en su programa y a Radio Casa de la Cultura. Sí, el festival arranca justamente hoy 26 y termina el viernes. Tenemos múltiples actividades el cual permiten y van a dar gran conocimiento al público en general y en específico a los estudiantes que se dedican a este arte que es la música. Claro, Ramiro, partamos de la historia. Siempre cuando vienen estos eventos y ahora que se trasladan a las plataformas virtuales, consultamos cuándo nace la idea de estos eventos, qué plataformas ustedes han usado antes, ahora por supuesto trasladándolo todo a lo digital. Sí, originalmente este festival está como volviendo a renacer, ya que años atrás el Conservatorio Nacional de Música lo venía realizando. Entonces después se dejó de hacer, lastimosamente por cuestiones de las leyes, el conservatorio se dividió en dos, en el Conservatorio Nacional de Música y en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Entonces, nosotros al ser el Conservatorio Superior Nacional de Música hemos vuelto a tomar la iniciativa para poder seguir aportando a la sociedad en este festival, el cual permite con la tecnología poder unir muchos países de manera virtual sin tener la necesidad de gastar, por decirlo, en logística, de traer gente, gastar en hospedaje y todo. Entonces, si es verdad, estamos en algo terrible que es la pandemia, pero hemos tratado de buscarle el mejor sentido para poder explotar de mejor manera y poder llegar a más personas. Este ya es el tercer festival que organiza el Conservatorio Superior Nacional de Música, en el cual hemos venido teniendo grandes éxitos, grandes resultados, y hemos podido hermanar a muchos países, más de 9-10 países siempre en cada festival, y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos compositores, tenemos intérpretes y docentes de Rusia, de Ucrania, de Inglaterra, de Chile, de México, de Estados Unidos, Venezuela, Armenia, Colombia, Brasil y el anfitrión que es Ecuador. Toda esta iniciativa también nace a partir de querer institucionalizar los festivales que venimos realizando en el conservatorio para que la gente siga formando, se siga aprendiendo y siga conociendo más de lo que podemos realizar en el Ecuador. Este está liderado por el señor rector del Conservatorio Superior, el magíster Ricardo Montero Stelio. Claro, precisamente de parte del maestro Ricardo veíamos la invitación, ¿no?, para que el público se conecte, y nos llamaba mucho la atención todo esto que estamos tratando junto a usted, Ramiro. Las charlas magistrales, por ejemplo, ustedes van a presentar aquí temas variados como elementos nativos dentro de la música experimental, nacionalismo y música contemporánea, problemáticas de composición en el arte sonoro, entre otros. Contémosle al público, vamos por capítulos, pero empecemos por las charlas magistrales, Ramiro. Sí, las charlas magistrales se dan en vivo, vía Zoom, y se retransmiten por Facebook Live, en los cuales nosotros podremos interactuar con los ponentes, con los expositores, en los cuales básicamente ellos van a exponer sus trabajos, sus investigaciones, sus creaciones, su forma de ver actualmente la música en esta tendencia que ya no es tan nueva, que es la música experimental sonora de atonalismo, nada ya clásico, sino simplemente experimental con sonidos acústicos sin tener tonalidad, electroacústicos y experimentales. Tal es así que, por ejemplo, tenemos al maestro Mesías Mayhuasca, quien nos va a presentar una obra también. También ahorita nos está desarrollando la primera conferencia, que es del maestro César Potes y Harold Castañeda, que vienen desde Colombia, para más o menos explicarnos cómo ellos ven y analizan y logran componer sus obras musicales, por ejemplo, para violín y material informático, en los cuales usan tecnología, en el cual tratan de analizar, distorsionar, crear nuevas fórmulas para poder crear nuevas sonoridades. Perfecto. Amigos y amigas del Espacio Informativo Zona Cultura, les queremos recordar en la mañana de este día martes, a quienes se suman a este espacio informativo, estamos junto al comunicador Ramiro Juan Buguete. Él es parte del Conservatorio Nacional de Música, y que estamos conversando junto a él, el Festival Internacional de Artes Sonoras FIDAS E20. Este evento arrancó el día de ayer, pero como les decimos, va a terminar este 30 de octubre, y ustedes pueden seguirse sumando a este trabajo interesante, que además es gratuito, Ramiro. Hay que destacar eso al público, que son espacios musicales, conferencias, charlas y estos trabajos totalmente online y de forma gratuita. No necesita nada más del público que conectarse. Sí, básicamente es entrar a la página de Facebook, de Instagram, de Twitter, para enterarse de la programación que estamos colocando siempre a primeras horas de la mañana o el día anterior, ya para que la gente vaya conociendo, vaya enterándose de cuáles son nuestros participantes. También hemos lanzado los afiches donde tenemos la agenda por día, en donde en la mañana tenemos nuestras charlas magistrales, como le comentaba antes. En nuestras charlas magistrales tenemos igual variados temas, desde el estudio y el análisis del sonido, desde las problemáticas que se presentan en la hora de componer, desde cómo nosotros vamos al mundo laboral, de cómo un compositor del mundo laboral va de la música tonal, escolástica, al mundo contemporáneo, cómo abordarlo para poder seguir trabajando en este medio que es el arte musical. Después de las charlas magistrales tenemos conversatorios. Tenemos conversatorios los cuales nos permiten igual debatir, conocer los puntos de vista de grandes exponentes del mundo ecuatoriano y extranjeros, en el cual van a participar, por ejemplo, con una de las temáticas que es ha llamado mucho la atención: la música académica en el Ecuador y sus problemáticas. Por ejemplo, ¿quiénes son los maestros invitados? Es el maestro Juan Campoverde y María Terterian. Ellos básicamente van a tratar de dilucidar este tipo de problemáticas y seguirlos y aportando, porque ellos son profesionales, del uno desde Estados Unidos, ecuatoriano, que está radicado allá y se dedica a la enseñanza también musical, y la maestra María Terterian, quien es armenia, pero radica en el Ecuador desde hace muchos años y se dedica a la enseñanza también musical de manera pública y privada. Entonces también tenemos otro de los grandes conversatorios que también llama la atención, que son las mujeres y la escena musical compositiva. ¿Ya? En el que netamente van a intervenir solo mujeres, como son la doctora Janet Alvarado, la maestra Camila Saldumbire y la maestra Adina Izarra, y bajo la moderadora va a ser la maestra magíster Aimé Batista, quien es docente del conservatorio, quien es musicóloga y docente. Perfecto, hay un tema interesante, Ramiro, no queríamos interrumpirle, pero hablando de este tema, ¿no? Usted decía el conversatorio hacia dónde va la música académica. Acá, cuando hemos tratado de estos temas musicales con diferentes maestros, hemos discutido de este tema, ¿no? Muchos lo catalogan o se lo plantea o se lo tiene como conocimiento popular, que la música académica tal vez es para un grupo de élite, pero no se lo quiere incrustar en ese sentido, Ramiro, sino a expandirlo y que se entienda de otra forma lo que es la música académica. A ver, lastimosamente todavía en el Ecuador se sigue manteniendo ese tipo de pensamiento, que la música académica solo es para gente de élite, lo cual es completamente falso. El Conservatorio Superior Nacional de Música casualmente es estatal. Casualmente nosotros recibimos a chicos de muchas provincias. El grueso de nuestros estudiantes son chicos de provincias que vienen de los diferentes colegios de arte, y muchos chicos que se han dedicado a prepararse privadamente para dar las pruebas de suficiencia y poder entrar al Conservatorio Superior. Ahora, en la actualidad, hablar de que la música es elitista o es sesgada para un público es completamente falso. Nosotros podemos encontrar desde los colegios de arte que vienen de colegios públicos a estudiar en los colegios de arte y de ahí suben al Conservatorio Superior. Muchos aspiran y entran gracias a la educación pública. Entonces, el Conservatorio Superior abre las puertas a todos. Ese es otro de los motivos por el cual se crean los festivales, para que la gente se dé cuenta que no hay preferencias, no hay límites. Tenemos la suerte de que en este FILAS E20 tenemos a ex alumnos ahora como grandes compositores y expositores en nuestra semana del festival. Entonces, básicamente es romper ese mito, creo yo. Ya no existe que la música es elitista, no existe que la música solo es para gente entendida. No, tenemos chicos de todo nivel económico, de diferentes colegios fiscales y privados, que todos buscan entrar al Conservatorio Nacional y después aspiran a profesionalizarse con nosotros del Conservatorio Superior Nacional de Música. Perfecto, esos son los temas, amigos, que les contamos, los conversatorios que se van a tener. Ya decía Ramiro hacia dónde va la música académica, este tema tan complejo y que saca precisamente varios criterios: las mujeres y la escena musical compositiva, el film score en Ecuador, la creatividad musical, perspectivas actuales. Vámonos hacia la posta creativa, que esto nos llama mucho la atención y nos gustaría que usted nos profundice más qué trata este tema interesante, esta propuesta de posta creativa, Ramiro. La posta creativa es algo muy interesante, mi estimado Alex. En la posta creativa nosotros hemos conformado una curaduría. La curaduría son compositores que se dedican a revisar las obras y escogerlas. Y en esta curaduría se realizó un sorteo con los invitados y se escogió a 4 compositores para que se dediquen a componer en una composición colectiva. ¿Qué quiere decir esto? El día lunes se presentó una línea melódica, un fragmento de una obra del maestro Gerardo Guevara, que es en honor al maestro Gerardo Guevara, que también se crea la posta creativa. Entonces tomamos un tema melódico del maestro y se le entrega a uno de los compositores. El compositor tiene un día para componer sobre ese tema lo que él considere, y ese resultado se muestra el siguiente día y el nuevo compositor toma esta composición ya realizada y empieza a continuar la composición. La continúa bajo su conocimiento y experticia, y así sucesivamente hasta llegar al último día, en donde se presenta cada fragmento de todos los compositores ya unidos para ver el resultado final de esta nueva composición colectiva. Perfecto. Y el último día se presenta la composición colectiva, Ramiro, de todo lo que ha sido este trabajo, que como usted lo destaca, el siguiente día de cada se presentan resultados. Sí, se presenta toda la obra, íntegra, ya desde el primer compositor hasta el último, para ver el resultado final. Entonces, esto se realizó mediante un sorteo, se escogieron a 4 compositores que también van a intervenir en nuestras charlas y conciertos. Entonces, ellos tendrán un día para poder componer y entregar el resultado. Perfecto. Y cerramos contándoles entonces del espacio que también se vuelve interesante, que son los conciertos que ustedes van a disfrutar y van a presentarlo, Ramiro. Sí. Justamente en los conciertos tenemos grandes sorpresas, tenemos composiciones desde Ucrania, desde Rusia, desde España, desde Colombia, desde Brasil, también tenemos grandes composiciones. Entonces, y aparte de eso, tenemos lógicamente nuestros ecuatorianos no se quedan atrás, nuestros ecuatorianos que antes eran estudiantes y ahora son grandes compositores. Tenemos como a la compositora Camila Sarduvide Flores, quien nos presenta Inhumanos, una de sus obras. También tenemos al maestro Damián Bonilla, también, bueno, tenemos al consagrado maestro que vive en Estados Unidos, Diego Luzuriaga, quien nos presenta una propuesta contemporánea de Elia Carabí y Jumbo. Tenemos estrenos absolutos. Tenemos un estreno absoluto desde Colombia, una obra para ser estrenada en este festival. También tenemos al maestro Jorge Layana, que radica en Guayaquil, un maestro consagrado del BOE, quien nos va a presentar un tríptico para BOE solo, en el cual él mismo lo compuso y él mismo lo grabó para este festival. Entonces es un estreno pensado y creado para el festival. Por supuesto, qué interesante. Todos los temas que hemos tratado a lo largo de estos minutos junto a nuestro amigo Ramiro, que nos ha contado todo lo que es la FIDAS E20 con este evento interesante. Les repetimos entonces, van a estar compositores, intérpretes y docentes de Rusia, Ucrania, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Armenia, Colombia, Brasil y por supuesto con representación ecuatoriana acá con el Conservatorio Superior Nacional de Música. Charlas magistrales, amigos, conversatorios, la posta creativa y los conciertos para que ustedes los puedan disfrutar. Estamos en este día martes 27, ustedes tienen hasta el viernes para no perderse ninguno de estos eventos importantes. Ramiro, dejémosle al público las redes sociales, precisamente lo más importante donde tienen que conectarse, todas las redes sociales de ustedes, y reiterar esa invitación para el público de su parte. Muchas gracias, mi estimado Alex. Quiero hacer una invitación a nombre del Conservatorio Superior Nacional de Música y de su rector, el maestro Ricardo Montero Tello, que visiten las páginas del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Entonces, empezamos las actividades desde las 9 de la mañana con las charlas magistrales y en las horas de la tarde, a las 4 de la tarde, con los conversatorios con temas muy nutridos, el cual nos permitirá poder conocer más sobre la música académica, que ahora está abierta para todo el mundo. Y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos la gran posta creativa, quienes nos van a deleitar con una creación colectiva, y ahí conoceremos también quiénes son los que van a intervenir. Y a las 7:30 de la noche tendremos los conciertos, los cuales están programados para que podamos disfrutar de estas nuevas propuestas musicales, de este nuevo conocimiento que en Europa se maneja ya mucho, aportar a la sociedad. El Conservatorio Superior Nacional de Música siempre busca aportar a la sociedad para el crecimiento. Invitados todos, por favor, no se olviden de seguirnos en Instagram como CSNM-oficial, en Facebook como CSNM.ecuador y en YouTube como Conservatorio Superior Nacional de Música. Siempre estamos haciendo eventos de capacitaciones, de festivales, muchas cosas, siempre buscando entregar al público más información, más conocimiento para el crecimiento del país. Perfecto, gracias a usted, Ramiro. Les hemos conversado, amigos, de este Festival Internacional de Artes Sonoras Ecuador FIDAS E20, como todos los detalles que ustedes pueden disfrutarlo en estas plataformas digitales que nos han presentado precisamente, que nos presentan nuestro amigo Ramiro Juan Buguete, de comunicación del conservatorio, y Ricardo Monteros, también un amigo de acá de la casa de la cultura ecuatoriana y de sus radios, donde ellos siempre han tenido abierto el espacio para conversarnos y ahora integrarnos a este evento interesante que finalizará este viernes. Ya lo saben, todas las redes sociales del Conservatorio Nacional de Música, acá les vamos a dejar también en nuestras redes para compartirlo, en Facebook Live, en Instagram y YouTube Live, este evento interesante entonces del Festival Internacional de Artes Sonoras Ecuador, FIDAS E20. Ramiro, le deseamos un excelente resto de día, siempre gracias por la apertura, que pase muy bien. Gracias a ustedes por la acogida, gracias por siempre estar pendiente del Conservatorio Superior Nacional de Música, cordialmente invitados, los esperamos, gracias. Gracias, Ramiro, buen día.